Versículo 22. Él siendo los padres del ciego que habla este relato, siendo interrogados por los fariseos y por los principales judíos, le preguntan que si el ciego que había sido sanado era su hijo. Y ellos le respondieron esto. Dijeron entonces sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tal vez Nicodemo vino a Jesús de noche porque él tenía miedo de ser expulsado de la sinagoga. En Juan capítulo 12 dice que algunos hombres amaban más la gloria de Dios, perdón, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En Israel, ser fariseo tenía cierta reputación. Primero, este hombre temía ser expulsado. Segundo, muestra hasta este momento en el capítulo 3, porque él va a confesar que Jesús era algo especial. Él dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces y dices. Nosotros sabemos, yo sé, tal vez muchos de los fariseos saben, les da miedo confesarlo porque podemos ser expulsados de la sinagoga. Ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y la segunda razón por la que creo que él tal vez vino a él de noche, también está en Juan capítulo 19. Ahí en el Evangelio, según San Juan capítulo 19, aquí habla de dos hombres, de Nicodemo y de José de Arimatea. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿pero qué? Secretamente. ¿Y por qué era discípulo secreto? Por miedo de los judíos. ¿Por qué tenía miedo de los judíos? Porque le podían matar. Tal vez la misma actitud de José de Arimatea era la de Nicodemo. Tenía miedo. ¿Sabe por qué algunos no confiesan abiertamente su fe en Cristo? Por miedo. ¿Cuántos cristianos secretos hay que si su familia se da cuenta que son cristianos o que confiesan a Cristo como su Señor único, como su Salvador único, de pronto los desheredan? Y por miedo o porque aman esa herencia, les da miedo confesar a Jesús públicamente. ¿Tú eres evangélico? No. Yo voy porque un familiar mío va y entonces lo acompaño. Pero no es que no sean, sí son, sino que somos a veces cobardes, somos miedosos. Timoteo, este Nicodemo, de alguna manera había sido impactado por Cristo. De alguna manera él había creído que en Jesús había algo especial. Tal vez esto es uno de los textos o de los relatos que escoge Juan para dar testimonio que Jesús es el Cristo. Mire cómo un hombre fariseo de los principales va a Jesús de noche para decirle, tú eres alguien especial, nosotros sabemos que has venido de Dios. Señor. No sé si el contexto, más adelante voy a tratar unos textos y de pronto es lo que tienes ahí la pregunta, pero no sé en el contexto de lo que me estás hablando si es Nicodemo ese. Él de alguna manera había sido impactado por Jesús. Acuérdese que todo esto se ha escrito, dijo Juan, para que crean que Jesús es el Cristo. Nicodemo, ustedes saben que Jesús habló públicamente. Jesús no escondió su mensaje. Jesús siempre habló públicamente a sus discípulos, a sus apóstoles, en sus casas les declaraba algunas cosas, pero por lo general sus mensajes fueron públicos. Nicodemo tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús. Este hombre vino de noche. Ya sabemos por qué vino de noche. Ahora, lo segundo que dice que era, ¿qué? Fariseo. Y ustedes saben lo duro que Jesús trató a los fariseos. Ustedes saben que nosotros cuando vemos una persona doble, como dicen esas personas que lo saludan a uno y que por la noche le clavan la puñalada por la espalda, y que por la noche le clavan la puñalada por la espalda, se le llama fariseo. Harold, ayúdame con él afuerita, porfa, atendelo. O ahí que se siente y no nos interrumpa. Gracias. Él era fariseo. Quiero que miremos algunas cosas que Jesús dijo de los fariseos. A veces les llamó duramente hipócritas. Mateo 23. Mateo 23. Versículo 5. Jesús dice que los fariseos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis de entrar a los que están entrando. Mire que Jesús se refiere a los fariseos como hipócritas, como gente doble, como gente que ponía cargas pesadas en los hombros de los discípulos, pero ellos ni siquiera podían moverlo o no querían moverlo con un dedo. Eran gente doble, gente que llevaba su religión falsamente, gente que tenía apariencia de piedad, pero a la hora negaba la eficacia de ella. Era gente que quería mostrar lo religioso que era, pero que por dentro estaban llenos de hipocresía. Jesús le dijo a los fariseos: limpien lo de afuera, lo de adentro, para que sean limpios, ¿por qué? Por fuera. Pero ustedes querían pintar los sepulcros, pero por dentro estaban, ¿qué? Llenos de huesos. Él era un fariseo, de esos que Jesús trató muy duros, de esos que querían aparentar una religión. Eran apariencia, tenían una religión externa, pero por dentro estaban lejos de Dios. Como dijo el mismo Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy, muy lejos. Miren en Lucas 19, para que volvamos a Juan capítulo 3. Lucas 19, los fariseos, perdón, Lucas 18, 9, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, ¿cómo estaba? Puesto en pie. ¿Por qué el fariseo no se humillaba? Por lo general, cuando alguien iba al templo a orar, iba postrado. Este subió al templo y estaba en pie. Los fariseos tenían un problema: como se creían tan justos, no doblaban sus rodillas ante el Señor para rogar misericordia. Ellos pensaban que por lo que hacían, en otras palabras, entre comillas, por su apariencia de piedad, pensaban que iban a ser justificados. Ellos pensaban que por lo que demostraban a los hombres, Dios los iba a aceptar. Por eso Jesús los llamó duramente hipócrita. A uno de esos fariseos, a uno de esos duros de doblegarse, de alguna manera soberana, Cristo había impactado su vida, había doblegado su corazón. Los fariseos habían sido tan duros que por más milagros que vieron, no reconocieron en Cristo nada especial. Antes dijeron que por Belcebú, el príncipe de los demonios, hacía lo que hacía. Pero este fariseo, principal de la sinagoga, aunque miedoso, aunque amaba la gloria de los hombres, aunque temía ser expulsado de la sinagoga, vino a Jesús. Una gran enseñanza para los judíos de esa época. Juan posiblemente escogió este relato por el impacto que causó Cristo en Nicodemo. Quiero que miremos algunos versículos. Juan capítulo 7. A Jesús lo mandan a apresar. Mandan alguaciles para que lo tomen preso. O sea, ya los principales religiosos de esa época no aguantaban más que el pueblo se estaba yendo detrás de Jesús. Y en el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley es maldita. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Mire que Nicodemo aquí está saliendo en defensa de Jesús. Ustedes están juzgando a este hombre y están quebrantando la ley que decimos seguir, porque nuestra ley no nos permite juzgar sin escuchar a ese hombre. Mire, mire el impacto. Él está en medio de los fariseos. Aclara la Biblia que era uno de ellos, pero ya está ¿qué? Defendiendo a Jesús. Ya está haciendo defensa de Cristo. O sea, que de alguna manera Jesús había impactado su vida. Yo creo, hermanos, que cuando Jesús llega verdaderamente a una vida, algo pasa en esa vida. Y ya Jesús se convierte en algo importante. Ya nosotros nos convertimos en defensores y damos testimonio de Cristo. Eso es lo que ya estaba pasando con Nicodemo. En el capítulo 19 del mismo Evangelio de Juan, ya habíamos leído el versículo 38, leámoslo de nuevo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, aloes, con 100 libras. Y José y Nicodemo tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba vacío, pusieron a Jesús. Mire que Nicodemo fue uno de los que fue a enterrar a Jesús, el que fue a sepultarlo. ¿Se había causado algún impacto Jesús en la vida de este hombre? Sabemos que fue de noche. Mire que los tres pasajes que hablan de Nicodemo en Juan, dice el que vino a él de noche, el que vino a él secretamente por miedo de los judíos, porque amaba la gloria de los hombres, porque no quería ser expulsado, porque ser fariseo era importante. Pero ¿sabe? Yo conozco un fariseo en la Biblia que por amor a Jesús dijo: todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a él. Era el apóstol Pablo. Él dijo: en cuanto a la ley, fariseo. Dijo: yo soy fariseo de fariseos. Pero eso, aunque daba cierta reputación, aunque daba cierto grado honroso en el pueblo de Israel, yo lo tomo como pérdida. ¿De qué sirve ser fariseo? ¿De qué sirve ser importante? ¿De qué sirve ser principal sin la salvación? En otras palabras, como dijo Jesús, ¿de qué sirve ganar todo el mundo y perder su alma? Este Nicodemo, que era fariseo, de alguna manera soberana, de alguna manera por la gracia de Dios, vino a buscar ¿a quién? A Jesús. Aquí es donde nosotros también tenemos que aprender algo. Nosotros no buscamos a Jesús porque quisimos. Nosotros buscamos a Jesús porque de alguna manera gloriosa y milagrosa Dios inclinó nuestros corazones para acercarnos a Él. Jesús mismo dijo: nadie puede venir a mí si no le he dado por el Padre. Y mire el testimonio que da este fariseo, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios. Muchos fariseos rechazaron a Jesús. Muchos dijeron que por el príncipe de las tinieblas hacía lo que hacía. Mire Nicodemo reconociendo que Jesús venía ¿de quién? De Dios. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Miren como un principal, un fariseo, un hombre importante, pudo reconocer que Jesús venía de Dios. Jesús más adelante dice: si ustedes no creen que he venido de Dios, no pueden ser perdonados de sus pecados. O sea, que había pasado algo en este hombre. De alguna manera, lo que él había escuchado, porque los fariseos constantemente, y podemos verlo en muchos relatos, constantemente estaban pendientes de lo que hablaba Jesús. Un fariseo como Simón lo invitó a su casa, ahí fue ungido, ¿se acuerda? Y una mujer lloraba y enjugaba sus pies con sus cabellos. En Leví o Mateo, que era publicano, se convierte al Señor y los fariseos fueron a la casa y ahí dijeron: miren cómo come con los publicanos y pecadores. O sea que constantemente donde Jesús iba, iban los fariseos. Y entre esos fariseos que iban a ver lo que Jesús hacía, enseñaba, o a ver los milagros que obraban, estaba Nicodemo. Y ya Jesús había cogido el corazón de Nicodemo y lo había impactado. Él sabía que Jesús había venido de Dios. Jesús no era cualquiera, hermanos. Jesús era el Verbo, como da testimonio Juan. Jesús es el Verbo que se hizo carne. Más adelante mire lo que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Jesús de dónde venía? Del cielo. Y si venía del cielo, ¿venía de quién? Venía de Dios. Nicodemo sabía que los fariseos odiaban a Cristo. Él sabía que los fariseos habían prohibido confesar a Cristo. Pero viene y le dice a Jesús: sabemos. ¿Por qué será que Nicodemo habló en plural? ¿Por qué le hubiera dicho: yo sé que has venido de Dios? Pero dice: sabemos. ¿Será que había otros fariseos que habían creído, pero no lo confesaban? Yo creo que sí. Yo creo que es casi imposible en esa época encontrarse con Jesús, ver lo que Él hizo y no reconocer que Él no era cualquier ser humano. Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Todo lo había visto. Él había visto los milagros. Y él dijo: esto no lo puede hacer cualquier persona. Esto solamente lo puede hacer alguien que Dios esté con él. Él había venido a buscar a Jesús. Él viene de noche y le dice: sabemos que has venido de Dios. ¿Qué estaría buscando Nicodemo? ¿El aplauso de Cristo? Que Cristo le hubiera dicho: bien, buen siervo, has reconocido algo glorioso. Mire que no encontró felicitación alguna. Mire lo que Jesús le dice en el versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿El que no naciere qué? De nuevo. Entonces la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es la misma pregunta que se hizo Nicodemo. ¿Qué es nacer de nuevo? Yo no entiendo esto, Señor. ¿Puede acaso un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo era maestro de Israel, era principal de los fariseos. ¿Y Jesús sabe qué confronta en él? Su ignorancia. Él no entendía el lenguaje de Cristo. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino. Pero es que yo estoy muy viejo. ¿Cómo puedo nacer ya siendo viejo? En el versículo 4 dice: ¿puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Qué demostró Nicodemo con todo lo que estaba diciendo? ¿Qué era qué? Ignorante. Y era maestro. Conocía la ley. Los fariseos se esforzaban por poner en obra la ley. La conocían a la perfección y tal vez la exageraban y le aumentaban cosas para tratar de agradar a Dios. Y Jesús no le dice: ¿quieres ver el reino de Dios? Guarda la ley. Jesús no le dice: tú por ser fiel a la ley y por querer guardar la ley ya eres salvo. No, Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué el hombre tiene que nacer de nuevo? ¿Por qué el hombre, si quiere entrar al reino de Dios? Ustedes saben lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6, por favor mírenlo. No puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque mire lo que dice 1 Corintios 6:9. Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque somos pecadores. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque los hombres están muertos en los pecados y en delitos. Ningún pecador que no haya nacido de nuevo puede entrar, puede ver, ni puede heredar el reino de Dios. Miren, si algo los fariseos no hacían, eran reconocer que eran pecadores. Acuérdense en el fariseo de Lucas 18, versículo 9. Subió al templo a orar. Habían dos personas que fueron al templo a orar. Este que se quedó en pie era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo oraba consigo mismo diciendo, gracias Señor, porque no soy como este pecador. No soy injusto. Yo sí doy los diezmos, yo sí guardo la ley, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí hago esto. Como ellos hacían, ellos no reconocían que eran pecadores. Jesús, vimos en la semana pasada, los últimos versículos de Juan capítulo 2, que Jesús conoce a todos los hombres. Jesús sabe quién era Nicodemo. Nicodemo era un pecador igual a nosotros, y tal vez más grande. ¿Saben por qué? Porque los fariseos no reconocían su maldad. Los fariseos pensaban que eran justos. Él sí había reconocido a Cristo. Él sí había reconocido que había algo especial en él, pero no había reconocido que él era un pecador. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y como somos injustos, somos pecadores, necesitamos nacer de nuevo. Quiero seguir leyendo. Primera de Corintios, versículo 11, dice, y esto erais algunos de vosotros. Nosotros éramos fornicarios, idólatras, o adúlteros, o afeminados, o los que se echaban con balones, o éramos de los ladrones, o de los árabes, o de los borrachos, o de los maldicientes, o de los estafadores. Nosotros habíamos hecho mérito suficiente para no heredar el reino de Dios, pero ya habíamos sido lavados, ya habíamos sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otra palabra, ya hemos nacido de nuevo. Nosotros éramos de esa clase de pecadores, pero ya hemos nacido, ya no somos. Nicodemo, si no naces de nuevo, si no tu naturaleza pecaminosa no es transformada, si el Espíritu Santo no obra en ti y te revela que solo creer en Cristo, porque todo el libro, todo este relato que Jesús está hablando con Nicodemo, no termina en el versículo 10 ni en el 11, termina en el versículo 21. Y Jesús habla de que todo aquel que en él cree no se perderá, mas tiene vida eterna. Que Dios no lo envió a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, el nuevo nacimiento es la salvación. En otras palabras, el nuevo nacimiento es creer en Cristo, en el que iba a ser levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo aquel que miraba era salvo, así mismo el Hijo del Hombre iba a ser levantado y todo aquel que mirara a él y creyera en él iba a ser salvo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Padre te revele a Jesús. Es necesario que la obra del Espíritu Santo haga algo glorioso en ti. Es necesario que tu naturaleza pecaminosa sea transformada. Es necesario todo esto para que veas y entres al reino de Dios. Pero como Nicodemo era ignorante, no pudo entender lo que Cristo le estaba diciendo. Ustedes se acuerdan que la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál era el problema de Nicodemo en ese momento? Era un hombre natural, era un hombre no redimido, era un hombre no convertido, era un hombre que no había nacido de nuevo. Era un hombre que no había entendido que estaba muerto en pecados y en delitos. Era un hombre que no había entendido que necesitaba a Cristo desesperadamente. Hasta el momento, él lo vio buscar. Él le dijo: sabemos que has venido de Dios, pero no lo había reconocido como Señor. Él dijo: has venido de Dios como maestro. Ustedes pueden ver en el capítulo 2 que cuando vino Felipe, dijo: hemos hallado al Cristo, hemos hallado de quien habló Moisés. Cuando vino Pedro, dijo: hemos hallado al Mesías. Ellos no lo reconocieron como maestro, ellos lo reconocieron como el Mesías. Lo reconocieron como el Cristo, lo reconocieron como el Hijo de Dios. En otras palabras, reconocieron como Juan había escrito en el versículo 1, capítulo 14, en el capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne. Lo habían reconocido como el Dios en medio de nosotros. Hasta ahorita, Nicodemo, no estoy diciendo que él no se convirtió, porque lo vemos en la Biblia que lo más posible es que sí. Pero Jesús le dio un trato especial a Nicodemo. Le mostró que a pesar de lo fariseo que era, de lo conocedor que era, era ignorante de las cosas espirituales, porque estaba todavía muerto en sus pecados y delitos. Versículo 5. Después de él mostrar su ignorancia, Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que leímos en Corintios, los injustos, los que no han sido justificados por Cristo, los que no han creído en Él, no podrán heredar el reino de Dios. Mire que Jesús no le respondió: ¿cómo nacer de nuevo? Volvió y le reiteró la necesidad de nacer de nuevo. Y aquí usa dos palabras: el que no naciere de agua y del Espíritu. Muchos se han referido a este nacer de agua como el bautismo. Por eso los católicos, nosotros no. Aquí en esta congregación nosotros bautizamos niños. Creemos que para ellos también es la promesa por ser hijos nuestros. Pero nosotros no bautizamos los niños para nacer de nuevo. Los católicos sí. Los católicos dicen que cuando el niño bautizado está siendo regenerado y está naciendo para Dios. Pero nosotros no creemos que el bautismo en agua tenga poder regeneracional. Nosotros no creemos que el bautismo en agua tenga poder para convertir a alguien. Pero sí creemos que el bautismo simboliza algo. Sí creemos que el que es bautizado, o sea, representamos la obra de Cristo, es sepultado y nace y vuelve a resucitar. Sí creemos eso, que de alguna manera lo simboliza. No creemos que el bautismo sea un poder regenerador. Cuando vemos más adelante una discusión que tienen los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús acerca de la purificación, todo ese contexto se está refiriendo al bautismo. Cuando alguien se convertía de una religión pagana al judaísmo, él tenía que ser pasado por agua, tenía que ser como de alguna manera bautizado para decir: todas tus inmundicias y todas tus creencias quedaron sepultadas y solamente vas a creer en el Dios de Israel. Más o menos era el simbolismo. Nosotros creemos que nacer del agua es un poco diferente. Miren por favor Efesios capítulo 5. ¿Cuál es el agua que a nosotros nos lava? ¿La del bautismo? ¿O qué enseñó el apóstol Pablo? ...5:25... de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como maridos, amad a vuestras mujeres, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo lavó Cristo a la iglesia? Por el sacrificio de sí mismo. ¿Y cómo guió la iglesia? Por la palabra. Jesús le dice a los discípulos en la última cena, lavándole los pies a cada uno, cuando llega Pedro, Pedro le dice: no me lavarás jamás. Eso está en Juan capítulo 13. Y Jesús le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y él dijo: Señor, lávame las manos, los pies, la cabeza, lávame todo. Y Jesús le dijo: los que están limpios no tienen necesidad de lavarse sino los pies. Y en Juan 17 Jesús dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mire lo que dice Santiago 1: para mí nacer por la palabra, nacer del agua es nacer por la palabra. Santiago capítulo 1. No es el bautismo en agua, sino la predicación del evangelio. Es creer al mensaje que nos ha sido dado. Nadie puede nacer de nuevo sin creer en el mensaje del evangelio. Versículo 18, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vemos que Jesús se entregó a sí mismo para lavar a la iglesia y purificarla por la palabra, ¿cierto? Y vemos que la Biblia dice que nosotros hemos, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. No se puede nacer de nuevo sin creer al mensaje del evangelio. Por eso Jesús más adelante le dice a Nicodemo en el versículo 16, que usted lo conoce: porque de tal manera ha amado Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Nacer de nuevo tiene que ver con el creer. ¿Con el creer qué? La palabra predicada, la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio que os ha sido anunciado, escribió el apóstol Pedro. O sea, si no estás dispuesto a creer en mí, Nicodemo, si no estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo obre en ti y te dé testimonio de mí, porque esa era la labor del Espíritu Santo, dar testimonio de Cristo, no puedes nacer de nuevo, y si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. O sea, que todo el nuevo nacimiento tiene que ver con creer en Cristo, con creer en su obra, con creer que fue enviado del Padre para no condenarnos, sino para salvarnos. Lo voy a dejar hasta ahí el tema. Yo lo que quería aclararles es que este Nicodemo, principal de la sinagoga, principal entre los judíos, fariseo, que buscó a Jesús de noche, que de alguna manera había sido impactado, Jesús le da el mensaje más importante: os es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo tiene que ser por el mensaje de la palabra aplicado por el Espíritu Santo, que cambia nuestra naturaleza pecaminosa, nos justifica, nos regenera y nos lleva a creer en Cristo y en lo que hizo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dejémoslo ahí hasta el versículo 5, y si el Señor lo permite, el próximo miércoles seguimos. Pero esto tiene mucha tela por cortar. Lo que yo después quiero que vea es que esta obra no es nuestra. No sabemos cómo viene, pero sí sabemos que viene de Dios, que ese nuevo nacimiento es por Dios, no es obrado por nosotros. El primer nacimiento, cuando nosotros nacimos de nuestra madre, ¿nacimos por nuestra voluntad? ¿Nosotros escogimos en qué familia nacer? ¿Qué día nacer? ¿Nacer normalmente o por cesárea? Nosotros no tuvimos nada que ver en el primer nacimiento, en el nacimiento natural, y mucho menos tuvimos que ver en el nacimiento espiritual. Todo esto es una obra de la gracia soberana de Dios. Padre, gracias te damos por esta oportunidad preciosa que nos has dado de escuchar tu palabra. Por esta oportunidad preciosa que nos das de que las escrituras nos sean abiertas, Señor. Tal vez tenemos que reconocer lo mismo que Nicodemo, Señor. Hemos sido ignorantes. Hemos creído saber demasiado. Pero cuando nos encontramos con tu grandeza, con tu majestad, comprendemos lo ignorante que somos. Tal vez nos hemos creído tanto, Señor, pero cuando nos encontramos contigo, Señor, somos reducidos a nada por tu gloriosa presencia. Tal vez esto sucedió en la vida de Nicodemo, Señor. Su corazón empezó a ser martillado porque él empezó de alguna manera a reconocer que Jesús era más que un maestro, que era necesario creer en él como enviado de Dios para el perdón de nuestros pecados. Gracias por este privilegio que nos has dado. Gracias porque revelaste por la gracia a tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Por la gracia de Él, por tu soberana voluntad, Señor, nos escogiste antes de la fundación del mundo y nos diste vida cuando estábamos muertos en pecados y en delitos. Gracias, porque por tu muerte hemos sido salvados. Cuanto más por tu vida seremos justificados, oh Rey de Gloria. Gracias por habernos concedido el nuevo nacimiento. Padre, no queremos ser esos discípulos incógnitos. Padre, que por miedo o por amor a la gloria de los hombres, no seamos capaces de dar testimonio de Cristo, de confesar que solo Cristo es nuestro Salvador, que no creeremos en algo fuera de Cristo, porque el que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a confesarte como el Señor de nuestras vidas, ayúdanos a no esconderte, Señor amado, sino a glorificarte y a mostrar tu grandeza y a mostrar tu gloria, que donde quiera que vayamos demos testimonio de nuestra conversión en Cristo Jesús, oh Rey de Gloria. Perdónanos, Dios, cuando no hemos sido lo sumamente valientes, cuando no hemos comprendido que todas las cosas en este mundo tienen que ser estimadas por basura, solo por la excelencia y la grandeza de ganar a Cristo y de conocerle a Él y conocer el poder de su gloria y de su resurrección. Gracias Dios por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias porque es necesario nacer de nuevo. Gracias porque es necesario que este mensaje sea predicado a todas las naciones en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.